Bueno, pues regresamos aquí a tu programa Hijos de la Tierra y vamos ahora con información en torno a la defensa de los ríos y la lucha en contra de estos horribles proyectos hídricos como son las represas que se imponen sin consentimiento de sus comunidades. Y bueno, pues hay dos notas muy importantes esta semana. Bueno, pues lamentablemente de nuevo los compañeros de la presa Picacho tienen represión cuando lo único que están buscando es exigir el pago justo de las tierras que fueron inundadas por el proyecto de la presa Picachos allá en Sinaloa. Y bueno, durante hemos tenido varias notas sobre ese suceso, y es que el 10 de febrero al menos 30 comuneros que fueron desplazados por esta presa promovida por la CONAGUA y por el Estado fueron detenidos antes de entrar al carnaval, pues iban a hacer una representación en relación al gobernador. Recordemos que estos compañeros ya habían tenido acciones represivas el año pasado, donde más o menos ahí por el 15 de noviembre, donde cuando estaban haciendo una marcha partiendo del lugar donde antes estaban sus comunidades a la capital, fueron detenidos más de 70 y duraron varios días encarcelados, cuatro de ellos, entre los que se encontraban uno de sus líderes, que es Atilano. Es el compañero Atilano, Atilano Román. Bueno, entonces durante estos días que fueron otra vez encarcelados, pues fueron acusados de narcomenudeo. Y bueno, frente a este suceso, tanto sus familiares como gente del movimiento que está exigiendo el pago justo de estas tierras que ya fueron inundadas, pues estuvieron reclamando por estas presiones también, bueno, y porque se les había puesto estos cargos falsos, fueron ya salieron los compañeros de la cárcel. Pero bueno, vemos cómo es la represión, la manera en que las autoridades quieren descalificar a los desplazados poniéndoles cargos falsos, y que pues al final este asunto sigue sin resolverse después de más de 2 años que la presa ya está construida, que sus son 7 comunidades las que quedaron bajo el agua, y la única respuesta que han tenido por parte del gobierno de Sinaloa es la represión. Situación pues lamentable, ¿no? Porque los que pudimos ver las imágenes que estuvieron circulando a través de las redes sociales, bueno, pues nos dejó impactados como pues la violencia, ¿no? Sabemos Sinaloa pues es un estado que está lleno de violencia, lamentablemente por el crimen organizado, y bueno, pues sabemos también que hay una colusión de la policía, y que bueno, pues que hay, es un estado de impunidad, ¿no? Es uno de los llamados del triángulo dorado ahí de las drogas. Y toda esta fuerza policíaca que despliegan en esas zonas, en lugar de ocuparse, según para lo del crimen organizado, se está ocupando para golpear a opositores, a megaproyectos, como es el caso de esta presa Picachos, que bueno, pues desalojó a estos pobres compañeros comuneros de su tierra, y que ahora los trata, pero así como delincuentes, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que este gobernador, por el simple hecho de querer impedir que protestaran en el carnaval de Sinaloa, bueno, pues le lanzara pues ni siquiera a la policía, está como común que luego vemos acá en la ciudad, monstruo con su pistolita chiquita, no, de esos toscos, así como si fueran a agarrar al Chapo, pero no, eran comuneros de Picachos los que los tenían sometidos allá al suelo y violentados. Entre las personas que fueron fueron detenidas esta ocasión se encontraban menores de edad. Y bueno, a pesar de que, como les comentamos, ya salieron, pues los comuneros están diciendo que siguen siendo amenazados. Como les comentábamos, no había ninguna prueba para acusarlos de narcomenudeo. Y el gobernador del estado de Sinaloa insiste en que, bueno, van a, pues pueden tener ellos un diálogo con el gobierno, pero bueno, ¿qué diálogo se puede tener si lo que les está diciendo es, pues voy a meterlos a la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, queremos que estar atentas de lo que esté pasando, y que esto es demuestra el por qué las comunidades se niegan a salirse de su territorio, porque en este caso esta comunidad, estos 7 pueblos no se habían opuesto a la presa, y todo el conflicto ha nacido desde la mitad de la construcción, porque desde ese inicio, pues los nuevos centros de población no estaban adecuados a lo que ellos querían y pues no han recibido el pago justo. Y bueno, pues a todo eso solamente recordar que pues en abril del año pasado que fueron detenidos pues este otro grupo de personas opositoras o digamos afectados por la construcción de esta presa, pues apenas los últimos 12 habían sido liberados unos días antes y pues vino esta nueva ola de detenciones. Y pues es un tema muy complicado porque se habla de las represas como si fueran estos proyectos limpios, sustentables, pues que traen beneficios para todos. Y lo que hemos visto es pues que a los últimos, a los que benefician, y bueno, pues nunca realmente los beneficia, es a las comunidades que son desplazadas, que son inundadas y bueno, pues que viven cerca de estas represas. Les recomendamos que puedan revisar el fallo de la preaudiencia sobre represas del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México, porque bueno, pues nos muestra cómo en las distintas fases que tiene la construcción y la operación de una represa, pues se cometen una serie de violaciones a los derechos humanos y una serie de afectaciones, tanto sociales como ambientales, y bueno, pues como el gobierno mexicano realmente en ninguna de estas fases pues respeta los derechos y cumple los acuerdos a los que se compromete. Entonces, bueno, si ustedes quieren conocer estas distintas fases que están ubicadas en este fallo, como pues antes de la construcción, durante la construcción y después de la construcción, si quieren informarse más sobre eso, lo pueden hacer entrando a la página del MAPTER, que es www.mapter.lunasexta.org, y de aquí ustedes podrán descargar este fallo que está muy completo y que, bueno, pues es un buen diagnóstico sobre la situación de las afectaciones que han provocado la construcción de represas en nuestro país. Y bueno, pues vamos a pasar ahora a información sobre Temaca. Bueno, como les hemos comentado durante las últimas semanas, el caso de la lucha de la comunidad de Temacapulín en contra del proyecto de la presa El Zapotillo allá en los Altos de Jalisco, pues ha empezado de nuevo a sonar mucho en los medios. Y la semana pasada, en una reunión en la comunidad de Temacapulín, el municipio informó que ya estaba clausurado por fin el nuevo centro de población llamado Talicoyunque, que desde hace varios años tenía que haber sido clausurado, pero bueno, esta vez ya el municipio cumplió con la orden que el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco le indicó, pues no cuenta con esta autorización. Y bueno, es importante decirles que frente a este nuevo centro de población en Talicoyunque, para las personas que no conocen la comunidad, bueno, se encuentra arriba de Temacapulín y pues es un lugar que no tiene buenas tierras, que no tienen agua. De hecho, el año pasado se tuvo la visita del relator de Naciones Unidas de Alimentación, que pudo constatar que si en dado caso se hiciera la reubicación, la comunidad de Temacapulín quedaría con una grave problemática en la cuestión de alimentación. Este predio Talicoyunque fue intentado sacar por parte del municipio y la Comisión Estatal del Agua, mencionando o metiendo un plan de desarrollo urbano, el cual fue demandado por la gente de la comunidad, y que todo ese juicio es el resultado de lo que ahora podemos nosotros observar con los sellos de clausura. Esto es una victoria más que la comunidad de Temacapulín y sus aliados tienen, que demuestran las irregularidades que se ha tenido para este proyecto, que mencionan que se tiene, que es para darle agua a la ciudad de León, a Los Altos y Guadalajara, pero que realmente es un proyecto para el puerto seco de Silao y que no tiene nada que ver con una gestión integral del agua, y sí con violaciones de derechos humanos que durante estos 8 años han vivido los hombres, mujeres, niños y ancianos de esta comunidad. Y bueno, también pues la semana pasada salía la información, bueno, como ustedes recordarán, pues la comunidad de Temacapulín puso un recurso de amparo de controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, y bueno, pues llevamos ya pues un rato esperando a que la Suprema Corte discuta esta controversia. Todavía no se ha hecho y lo han estado posponiendo también. En teoría tendría que haber sido la semana pasada y de nuevo se le dio largas. Así que bueno, también los llamamos a estar pues al pendiente de lo que discuta la Suprema Corte y pues que podamos también respaldar y apoyar a los compañeros, porque pues digamos en términos jurídicos pues esta es una de las pocas posibilidades que quedan para la cancelación de la presa del Zapotillo. Así que bueno, pues es importante que la Suprema Corte dé un fallo favorable hacia la población de Temacapulín, y si no, pues habrá que ver también cómo podemos solidarizarnos con los y las compañeras. Recordemos que hay dos controversias constitucionales, una fue promovida por el municipio de Cañadas de Obregón y la otra por el estado de Jalisco. Y el día de hoy algunos de los habitantes de Temaca estuvieron también manifestándose afuera de la comparecencia que César Coll estuvo. Él es uno de los representantes de la Comisión Estatal del Agua, que ha sido el que todos los medios ha dicho el Zapotillo se tiene que hacer, la gente de Temaca tiene, no importa que se esté oponiendo, es mejor el bien de las mayorías a costa de esta comunidad. Ahora, después de las declaraciones del nuevo gobernador que va a entrar en posesión en marzo, diciendo que iba a salvar Temacapulín y que pone otra vez, pues como les comentaba, en los medios la discusión sobre la lucha de Temaca, sobre la gestión del agua de esta zona occidente del país, bueno, diciendo que cómo es posible que el gobernador esté diciendo eso, que eso pone en peligro las inversiones, que eso pues no convendría. Y bueno, esto demuestra una vez más pues que detrás de este proyecto realmente lo que están son los intereses empresariales. Y pues nada más comentarles que también la empresa FCC, una de las que está construyendo, que es Capital Español, pues está teniendo un momento difícil donde están saliendo a la luz muchos convenios y pues negocios sucios, y que pues de nuevo dan elementos de por qué la gente de Temaca ha dicho no al Zapotillo y sí a la vida. Entonces, toda la información, como les comentaba la compañera, acerca de Temaca, acerca de Presa Picachos, usted la puede encontrar en la página del MAPDER, que es mapder.lunasexta.org, que es el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas en Defensa de los Ríos, que bueno, también este año cumple 10 años de estar luchando por la justicia por los ríos y de los pueblos. Y bueno, pues vamos a pasar a escuchar ahora una canción. Sí, vamos a compartirles una canción que viene de una compilación musical de música de la comunidad, que bueno, pues les recomendamos mucho. Y esta canción se llama Adiós Temaca. Y bueno, este disco se hizo en el 2008, la gente que canta es gente de la comunidad, hay letras que ya eran de por sí de Temaca y otras que se han compuesto a través de la lucha, como muchos de los pueblos hacen, pues para poder escuchar su voz. Y bueno, también estas canciones las pueden encontrar en la página web. Esto es Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Adiós Temaca, mi patria chica, tierra de encantos, de ensueños mil. Linda es tu virgen de los remedios, por milagrosa está aquí, oye mi canto, que es para ti. entre cerros está mi tesoro del alma, el que sabe arrullar con un plácido amor. Nunca te olvidaré en mi vida jamás, y por ti mi pecho llora y suspira sin descansar. Y por ti mi pecho llora y suspira sin descansar. Entre cerros está mi tesoro del alma, el que sabe arrullar con un plácido amor. Nunca te olvidaré en mi vida jamás, y por ti mi pecho llora y suspira sin cansar. Y por ti mi pecho llora y suspira sin descansar.